Thank you.

Yo sé lo que hago. Que se corte su pelo. Que se corte su pelo. Corte su pelo. Porque yo no estoy en contra con la hermana regañando a la vieja. Es muy regañada. Y no le doy lugar a usted para que me regañe. Corte su pelo. Lo que está hoy. ¿Pero por qué no regañó? Que porque apara las pinches apagadas de adentro la imagen y no pueden abrir. Y en vez de abrir con mi bordón, abrir la arriba. Ah, ¿sabes para qué está la gami? Ah, sí, la cierran, ¿verdad? Sí, la cierran. Si lo uno de prisa, se cago en la ropa. Pues sí, era más fuerte. Sí, si no lo cierran. Entonces se enojó. Sí. ¿Pero por qué se enojó? Thank you. Yo no me gusta hacer bolote, no me gusta meramente darme a tener, no, yo dejo que me machuque hasta cierto punto. No, yo... Pero ahí con el padre, ¿por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo el padre? No, sí le dije, pero... Mire, hay una señora muy gritona, muy regañona y muy de chapéu, a uno de la nada, le dije al padre, ¿cómo no? ¿Qué le dijo? Pero en la capilla esa vez no le dijo, la vez que dijo, a ver, alguien de aquí tiene algo que decir o algo así, tiene algo que decir. Bueno, ella le había dicho a él, a ver, ella le había dicho a él, pero es una mujer muy regañona esa, la yo no le veo que una vida regañante. Pero ya no le volvió a decir. Yo, yo no sé cómo se llame ni nada, pero muy regañona ella. Otra que se junta mucho con ella, dice, esa es otra forma. Esa es otra forma la otra. Yo ando regañando y este es muy regañando. Y ahorita, le dije, y ahora para qué atoran las puertas, para qué atoran las puertas por dentro, las atoran seguramente con el palo, para que se atoran por casa, las atoran bien uno, y de urgencia a cagarse, uno se cague la ropa por estar desatorando. ahorita voy al tianguis. Ahorita voy al tianguis. A vender, ajá. Voy a vender bolsas. Thank you. Que no le gustó mucho, porque tampoco yo se lo dije. No está aquí, pero pues todo, dijo que me mande, que me recibió. Y eso, y esto está haciendo. Mi padre también tiene un sentido. Pero ella sabe. ¿Cómo no va a saber? Pregunta porque sabe que nadie va a decir nada. Ya, ya. Ya no dije nada. Tengo que tirar las cosas. Ya, sé que me ayuda, tengo yo. Es más grande la luz. Pero de todas maneras es el único bus. Para poderte quedarte aquí, tienes que estar aguantando. Exactamente, eso es lo que dice mi esposo. Aunque no esté aquí, por China, Japón o por el infierno, pero hay que respetar, hay que respetar, hay que mandar con ellos, hay que pero es que no se me salió así, o sea, Y después de que lo hiciste, me hizo nada. Me sacó de todo. Sí, porque me agarró una pasta que estamos en casa, porque sabe que todo el mundo que no, que no, pues veo que todos tienen problemas aquí, la verdad, que estamos casi todos, pero también que son los cuentos. Y pienso que un poquito más, ¿no? Porque me agarró una pasta que pasa. Me dije, claro, que cuando yo te puse, ya le di al padre, llegó la noche, padre, estoy viendo. No me pareció a mí, pero me sabía estar, porque me dijo, sí, que no tengo problemas, para que voy a, si me voy a tirar una mojada, ¿no? Yo no me puedo comprar. Y dije, ¿para qué? Porque eso también es un modo de que rezar este deporte con nuestra vida. Me la diría para problemas, ¿no? Porque eso lo pasé. ¿Verdad? Para ustedes, la mujer es la que más difícil, pero tiene más cerca. Nosotros estamos aquí como el barrio de todos los problemas. Porque yo le digo, mis papás ya no están bien, pero pues no, yo ya están con mi ciudadana. Porque yo también estoy con mi ciudadana, aunque tiene que por allá, en la quinta, en el 103, que de todos modos, pues estamos en internet, me tengo que se llevaron un celular, y pues, estamos vía internet, ¿no? 7:25. Tengo que ir a comprar botas. Tengo que ir al tianguis. Luego nos vemos, hasta luego. Hace como 20 días anda así. Por justo.